Tengo una novia en la tierra. Tengo una madre en el cielo. Tengo un alma de poeta y un corazón antioqueño. Pueblo antioqueño, las damas Dorcas y varones filántropos les invitan al gran evento El Galardón de las Almas, donde se tendrá una de las pocas oportunidades que se puedan presentar, y es la Gran Mantroterapia, dirigida por nuestra venerable Madre Gaía Débora, con la fuerza de sus dragones musicales Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y a continuación, uno de los campesinos antioqueños. ¡Oíme vos! Si de pronto ves a tus hijos como muy idos por allá, o como decimos en Antioquia, como atolondrados, eso es que están tremorizados. O de pronto, la viatica de la casa solo oye música pa' planchar o baladas que llaman porque no le dieron noviecito, debe estar tan mal tremorizada. Pues en casos como estos, llévalos a la mantroterapia donde mi mamá Gaía. El Galardón de las Almas. No te lo pierdas. Este domingo 24 de agosto, en la Acción Comunal La Palma, calle 30A, Cimero 70 y Cibe 77, barrio Belén La Palma, desde la Cibe de la Managda. Adquiere la boleta antes que se agoten. Invitan Damas Dorcas y varones filántropos, y en especial, nuestro gran Elohim regente de Antioquia, Todulbitzer. Antioquia queda en Colombia y Colombia en Suramérica del Sur. Está en el planeta Tierra y la Tierra en el sistema solar. Y ahí me licencias el habladito antioqueño.